Ponele, sí, 11 y 17 de la mañana. Guido Bisterfeld, ministro de Hacienda de la provincia, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? Acá estamos. Tírame un panorama de toda esta movida Sí. que ha ocurrido el fin de semana, en el que, bueno, vos no directamente, pero La Pampa sí ha bancado la decisión del gobierno de Chubut y supongo también hay contactos formales o informales con autoridades frente a esta avanzada del gobierno nacional sobre los recursos federales. ¿Qué pensás y cómo ves ese panorama? Sí, mira, complicado, la verdad, sorpresivo también por la avanzada. No solo es la semana pasada fue a la provincia de Chubut, hoy nos enteramos que por decreto han derogado fondos que iban para la provincia de Buenos Aires también, que si, no es un ataque, como ya se ha mencionado, no es un ataque al gobernador porque le ha votado por sí o por una ley, sino es un ataque o es dejar sin fondos a todo el pueblo de esa provincia. La verdad que, por supuesto, apoyando en su momento a la provincia de Chubut, porque es una avanzada sobre todo los gobiernos provinciales, que ya lo veníamos anticipando, lo habíamos dicho el año pasado, lo que se pretendía es hacer un gobierno nacional muy fuerte y de financiar la provincia para poder doblegarla políticamente. En el caso de La Pampa, ¿qué es lo que estamos sufriendo concretamente? Es muy conocido, por supuesto, el recorte del subsidio del transporte, el incentivo docente, pero además también están retaseando lo que correspondería para cubrir el déficit de la caja previsional. ¿Y qué más, Guido? En el caso de la provincia de La Pampa, en realidad todo, ningún fondo que es de origen nacional está ingresando a la provincia desde el 10 de diciembre. Hay algunas poquitas excepciones, pero de montos mínimos, te estoy diciendo. Básicamente todo lo que es obra pública, eso no está ingresando nada, se cortó el fondo del transporte, se cortó el FONIR, no está ingresando lo del déficit previsional, que vos mencionabas, que hay una ley que establece hasta la fecha que debe ingresar hasta los 20, antes del día 20 de mes, establece la ley de presupuesto del año 23, que fue prorrogada para el año 24, ahí dice el monto y cuándo debe ingresar. Son aproximadamente 1.700 millones por mes, que es a cuenta del déficit del instituto. O sea, Nación envía eso, otra parte pone provincia, luego se hace la auditoría, y se define el monto a financiar por Nación. Bueno, eso no está ingresando, por supuesto, se está solventando con fondos nacionales para que las jubilaciones y pensiones que se pagan a través del instituto, el jubilado la pueda tener en tiempo y forma. Es decir, Nación debiera haber enviado y no lo hizo 1.700 millones en enero, 1.700 millones en febrero. Así es correcto. Tal cual, tal cual. Debería haber ingresado esos montos en los 2 meses y no ha ingresado nada. Y para esa situación, ¿hay interlocutores o, como ocurre en otras áreas, ni siquiera atienden en teléfono ni hay persona designada para hablar de la cuestión? Mira, nosotros en el mes de enero ya le habíamos mandado una nota a quien estaba a cargo del ANSES, que es Osvaldo Giordano, que lamentablemente no está más, fue sacado del gobierno. Ahora asumió otra persona, le hemos enviado la nota, pero interlocutor así de poder llamar por teléfono, de poder enviar un mail, de tener contacto, no. No hay nada, no hay nada con quien hablar en el gobierno nacional. No tenemos ni casillas de mail, tenemos, de hecho, he enviado la nota formal para que ingrese por mesa de entrada de la sede de ANSES, y estamos las provincias, la verdad, eso es lo más preocupante, con la falta de interlocutores, con la falta de interlocutores para poder negociar, para poder tener precisiones. No sabemos cómo dirigirnos, a quién dirigirnos, por eso lo que hemos ha optado la provincia de La Pampa en este caso es enviar la nota formal reclamando los fondos que deberían haber ingresado. El resto de las provincias que tienen esta relación respecto de las cajas previsionales están igual, no sé cuántas provincias son. Son 13 las provincias que no han transferido la caja. Sí, estamos todos igual, estamos esperando, nos comunicamos a ver si ingresó la cuota, sería la doceava parte que nos deben, la cuota mensual, lo que nosotros le mencionamos, pero no ha ingresado. No tenemos previsiones de cuándo podría ingresar. Lamentablemente es una incertidumbre total. Creo que en todas las áreas ha pasado lo mismo, por eso es que salen a publicitar con tanto énfasis el superávit que han tenido el mes de enero, pero por supuesto, si no han enviado, han licuado el gasto de toda forma y no han enviado las obligaciones que tienen hacia las provincias, porque te vuelvo a repetir, esto no es algo discrecional. En el caso del déficit previsional hay una ley que establece cuándo lo debe mandar y el monto que debe mandar, con lo cual el gobierno nacional en este caso está incumpliendo una ley. Bien, y Guido, el gobierno que ha acudido a la Corte por el caso de los subsidios, ¿podría también hacer una presentación judicial por esta situación? Y entiendo, por supuesto, que un gobierno no puede estar todo el tiempo judicializando cosas porque no es para lo que lo ha elegido el pueblo, pero también la situación es tan insólita, porque esto realmente no lo imaginó nadie. Es decir, por más que hubiera una disidencia ideológica de fondo, si se quiere, con el gobierno nacional, pero esta situación de que no se pueda conversar, de que se tomen decisiones de tan alto impacto y sensibilidad para la población sin siquiera informarla, es increíble, ¿no? Así como lo decís, sí. A mí lo que me sorprende es justamente la falta de interlocutores. Nadie te atiende, nadie te da precisiones, nadie se toman decisiones sin tener en cuenta, inclusive, también si es legal o no. Cuando el presidente Milei fue elegido, él dijo, voy a cortar con los envíos discrecionales. Pero te vuelvo a repetir, hay envíos que tienen una fortaleza legal, que hay que cumplir la ley. En este caso del déficit previsional, hay una ley que establece que hay que enviarlo. No están ni cumpliendo la ley. Están tirando, creo yo, de la soga continuamente, están tratando de financiar las provincias de todas las formas posibles. La Pampa no está endeudada con Nación, entonces nos están cortando los fondos para el Instituto de Seguridad Social, que te vuelvo a repetir, son fondos muy importantes. Nosotros creemos que el déficit previsional de este año va a llegar a cerca de los 80.000 millones, que son fondos que no ingresan en la provincia solamente en ese concepto. Por eso, sin lugar a duda, nosotros ya hemos enviado por cada mes que de retraso la carta o documento correspondiente, y si esto sigue en el mismo sentido, se habrá que iniciar las acciones judiciales porque otro camino no nos dejan. Bien, Guido, ¿qué evaluación haces de la negociación paritaria con los gremios estatales? Que por supuesto han dicho públicamente que no sienten conformidad total con la oferta oficial. Pero no sé si has tenido posibilidad de compararla con otras provincias o incluso con el resto de gremios de otros sectores privados también. ¿Qué piensa sí. La Pampa? Mira, si nosotros la comparamos con el resto de las provincias, indudablemente la oferta que ha hecho la provincia de La Pampa es, te diría, muy, pero muy buena. No hay prácticamente negociaciones, o hay muy pocas negociaciones, o los aumentos que se han dado por decreto. Yo creo que hay que valorar el ámbito paritario, que si bien no hemos llegado a un acuerdo, no hemos sentado, hemos discutido, el diálogo ha sido adulto. Yo entiendo a los gremios cuando han salido a declarar que no les alcanza, indudablemente, con los índices de inflación que están ocurriendo a nivel de país, era imposible tratar de igualar con el aumento salarial ese índice de inflación para que no haya una pérdida de poder adquisitivo. Pero bueno, lamentablemente los recursos no están creciendo en términos reales, y nosotros debemos ser financieramente responsables cuando hacemos una oferta que después la podamos soportar y no llevar a la provincia en un manejo irresponsable de los fondos. Hemos hecho el máximo esfuerzo, entendemos la postura de los gremios, que hoy por hoy la situación está muy crítica, que los salarios se ven licuados por la inflación. Pero bueno, le insistimos, le repetimos, queremos hacer reuniones mensuales para ir llevando en tramos cortos y ir viendo cómo se comporta la recaudación para poder hacer el máximo esfuerzo. Guido Bisterfeld, agradecemos el contacto y por supuesto que si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, muchas gracias por la comunicación y por poder evacuar las dudas que tienen en la radio y llevárselas a los oyentes. Gracias, de vuelta. Por favor, hasta luego. El ministro de Hacienda de la provincia, Guido Bisterfeld, confirmando que también en el área previsional el gobierno nacional de manera ilegal está recortando fondos del pueblo pampeano.